¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. De noviembre de 2024 y estamos de nuevo en el estudio del Mira Carrillo Paz con mi compañera Susti, que les habla Sicri, para conversar de cómo seguimos creando un planeta para nosotras. Estamos aquí, como dice mi compañerilla, resistiendo ante viento y marea, ¿se dice? Sí, viento y marea. Catástrofe, terremoto. ¿Qué más? Calor, frío, tempestades. ¿Qué más hemos tenido? Danas, en Valencia. Ah, ¿verdad? Ya, pero eso está muy lejos. Claro. ¿Qué más hemos tenido aquí? Bueno, toda la teleserie que Hermosilla, la otra teleserie de Jorge Valdivia, ¿cierto? De las elecciones, muchas cosas que van pasando todo el tiempo en este patriarcado que se cae a pedazos y que por eso nosotras vamos construyendo, mientras el patriarcado que cae, vamos construyendo un planeta feminista. Sí, nosotras lo miramos, vemos lo que pasa y después seguimos nuestro camino hacia nuestra playa. Eso sí, ¿qué habría en el planeta feminista? ¿Habría playa, habría bosque, lago o todo? Sí, todo eso, cielo, tierra, mar, lagos, por ¿dónde supuesto. ¿Dónde vivirías tú en el planeta feminista? En el bosque, pues, sí, lindo. Un poco vivo. ¿Pero también con frío o con calor? Me gusta mucho el clima, yo encuentro que el clima ideal es el de Concepción. ¿Ya? Porque tiene las estaciones súper marcadas, las cuatro estaciones, no hace un calor tremendo, cuando hace calor hay 28 grados, ¿ya? Es rico, es medio fresco, pero siempre hay estaciones, entonces me gusta mucho ver las estaciones del año. ¿Eres tan poética? Nada, ojalá. A mí me gustaría vivir al lado de una agüita, pero de una agüita más bien tibia. Ya, eres más caribeña. Claro, ahora, si me regalan una casa en la playa, me voy a la playa. Claro, sí, pues rico igual la playa, el mar, fantástico. ¿Y ustedes, auditoras? ¿Qué planeta quieren? ¿Qué planeta feminista quieren? ¿Y cómo lo construyen? Porque acá nosotras en la radio lo construimos conversando con distintas mujeres que invitamos a dialogar sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que están o estamos haciendo mientras vamos creando este mundo paralelo, ¿no? Este mundo nuestro, donde vamos poniendo toda nuestra energía creativa para generar estos espacios que buscamos para nosotras. O sea, nosotras ni siquiera estamos en la vereda de enfrente, estamos en el planeta de enfrente. De gente humilde. Claro, el planeta feminista tiene gente humilde, ¿verdad? Sí, como nosotras. Tú eres la presidenta, claramente. Oh, porque tú eras la dictadora, yo traje la democracia. Bueno, a propósito de esos conceptos que tú traes, igual vamos a hablar de justicia, justamente si es un concepto, una palabra, una experiencia que necesitamos si hablamos de planeta feminista. ¿Qué la es? Justicia, ¿no? ¿Cómo será necesaria? Vamos a hablar vamos de esto a luego. Responder esa y muchas más preguntas. Sí. Les mandamos un saludo, como siempre, todos los lunes a las 7 de la tarde. Les mandamos saludos a nuestras auditoras que nos escuchan en vivo, a nuestras auditoras que nos escuchan después, ¿cierto? En las plataformas como Spotify, iVoox, usted se mete a esa plataforma y escribe Planeta Feminista y ahí está. Y en estas plataformas no necesita pagar, porque no, están en el gratis y en los gratis no pasan anuncios de los podcasts. Así es. ¿Y qué más? Iba a decir otra cosa más, pero ¿qué ibas a decir? No, alguna mentira, como siempre. Entonces nos vamos a la música para partir ya. Por favor. Pero y las invitamos y les recordamos que vayan a invitar a sus amigas, a sus colegas, a hacer difusión, a decir, mira, ya está empezando Planeta Feminista. Exacto. Usted quiere aprender de forma divertida, desde lo lúdico. Escucha Planeta Feminista. Y nos vamos a ir a escuchar un tema de Araceli Cantora. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Memoria, habla de justicia también, por eso quise traer hoy día a Araceli para escuchar esta música preciosa que ella nos hace. Así es que ahí vamos. No quiero que mis muertas descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes, en cada flor que me robo escondidas al filo de la medianoche. Cuando los vivos, al borde del insomnio, juegan a los dados y enhebran su amargura. Camino por Santiago. Bajo la industria, me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Nos vuelve en la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Las obligo a mis muertas en su día, las descubro, las trasplanto, las desnudo, las llevo a la superficie, flor de tierra. Planeta Feminista va creando Araceli Cantora con su tema Memorias y con su música. Bueno, vamos a ya entrar en materia. Este es un tema del que yo podría decir que sé poco igual, como que no es mi mundo, digamos, ¿no? La justicia, creo. Solo quiero siempre que se habla de justicia ser muy salomónica. Ella, la tribunal de la Haya. Oye, porque sí, yo pensaba mientras preparábamos el programa en estos días, en mis referencias históricas se me aparecía la cuestión de Salomón, ¿cachai? Porque como obviamente tuve formación religiosa, pensé, claro, como en lo antiguo, yo pensé, ahí como que me enseñaron en estas cosas bíblicas esa cuestión de la justicia, pero yo pensaba, tienen que haber otras referencias, ¿no? Como que tiene que haber otra construcción histórica, obviamente, de cómo se construye la justicia. A ver. Y entonces ahí me acordé de La ciudad de las damas, de Cristina de Pizán, que es este libro que se escribió en 1405, conocida como, me parece que la primera obra feminista, reconocida como una obra feminista, un libro, una obra literaria, ¿cierto?, que describe Cristina de Pizán su parte del libro describiendo su amargura, su tristeza, su pesar por ver tanta misoginia a su alrededor. Y entonces con los escritores está hablando de todo lo que se escribe de las mujeres que no tienen cerebro, que no piensan, que qué sé yo, son impuras, no son dignas, etcétera. Y entonces en este pesar que ella está viviendo se le aparecen tres mujeres, tres damas. Pero no eran mujeres de carne y hueso, sino que eran como celestiales, tres mujeres celestiales, ¿no? y estas mujeres se le aparecen para traerle un mensaje. Y bueno, como está escrito en 1400 y Cristina de Pizán era del mundo más vinculado al no sé si aristocracia se llamara, del reino, uh-huh. vinculados al rey, digamos, uh-huh. de la época. Su padre la nobleza, era la, sí, sigue. Su padre era astrólogo del rey. Entonces era como el Pedrito Angel, la tía Yoli. Claro, claro, referencias chilenas para las que escuchan desde otro claro. lugar. ¿Quién podría ser como Walter Mercado? O Ludovica será en Argentina, me imagino, Ludovica, una cosa claro, así. Sí. Entonces el papá de la Cristina de Pizán era el astrólogo. Y estaba vinculada, tenía acceso a la educación y tenía todas estas reflexiones y cavilaciones sobre el lugar de las mujeres en el mundo y escribe esta obra muy significativa para la época donde estas mujeres, estas damas celestiales, le vienen a decir que ella tiene que construir una ciudad para las damas, una ciudad de las damas, una ciudad de mujeres. De hecho, con esas tres mujeres partimos la primera temporada de Planeta sí. Feminista, el primer sí. capítulo, leímos... Estamos inspiradas sí. en esta sí. obra, ¿no? Sí. Porque cuando Cristina de Pizán en 1400 piensa en una ciudad de las damas, nosotras pensamos hoy día en un planeta feminista, en un planeta para mujeres. Claro, un planeta... porque de damas no tenemos nada. Claro, claro. Y además, justamente a propósito de lo que dices tú, el lenguaje que usa Cristina de Pizán está muy anclado a la religión, habla mucho de Dios. Entonces, bueno, estas mujeres son... Una de ellas es Razón, ese es su nombre. La otra es Derechura, que habla, hace referencia a Derechura, un concepto antiguo, pero que hace referencia a ir en una dirección con justicia y con equidad. Y la otra mujer era Justicia. Entonces, Razón, Derechura y Justicia eran estas mujeres que se le aparecen y que le traen mensajes e indicaciones sobre cómo tiene que construir la ciudad de las damas. Falta otra mujer. La del goce. Claro, bueno, eso está, sí, porque estamos hablando de 1400, sí, quizá ahí, bueno, pero hago esta introducción para quienes les interese lo puedan leer y quiero también hacer referencia sobre lo que dice Justicia cuando llega y se presenta ante Cristina y le cuenta cuál era su papel y cómo la va a ayudar. Y entonces dice, querida Cristina. Creo que eso significa Cristina. Sí, parece, sí. Soy Justicia. El cielo es mi morada, así como la tierra y el infierno. En el cielo, para mayor gloria de las santas almas, en la tierra, para distribuir a cada uno la medida del bien o del mal que se merece. En el infierno, para castigo de pecadores. Ni amigos ni enemigos tengo, por lo que jamás cedo. Ni me vence la piedad, ni me mueve la crueldad. Mi única obligación es juzgar, distribuir y devolver a cada uno según su mérito. Quien siga mi certera vía no podrá errar. A los hombres y mujeres de sano espíritu enseño primero a conocerse y a comportarse con los demás como consigo mismos, a distribuir sus bienes sin favoritismos, es decir, la verdad, huyendo y odiando la mentira y rechazar todo vicio. Esta copa de oro fino que ves en mi mano diestra, medida de buen tamaño, me la ha dado Dios para devolver a cada uno lo debido. Bueno, así sigue, es un pedacito, un extracto, como se dice. Y nosotras tenemos a nuestra propia Cristina de Pizán. Claro. Llamada Camila Huentequeo, lesbiana, feminista, abogada en Defensoría Comunitaria Valdivia y del programa Reparación de Maltrato Grave en Río Cruces. Hola, Cami. Hola. Feminista. Bien, ¿y tú? Espérate un poco, no le abrí el micrófono de nuevo, Cami. Ahora sí, perdón, no te había abierto el micrófono, lo siento. No, sí, así la Sicri, siempre acallando a las personas. Ahora sí, Cami, ¿cómo estáis? Bien, Planeta Feminista, gracias por la invitación, qué rico escucharlas, soy fan de ustedes. Igual. Bienvenida, la Cami, aquí al programa. ¿Cómo estáis para esta conversación? ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila. Igual debo confesar que tuve que revisar algunas cosas, obviamente, pero muy en el goce y en el disfrute también de poder pensar un rato nuestras perspectivas de la justicia. Ajá, me agrada mucho esa invitación. Oye, Cami, te quiero decir que no eres la única de nuestras invitadas que se ha puesto a estudiar. ¿Seremos muy brígidas nosotras? Porque las brígidas están en el bar. No, yo creo que tiene que ver con que se lo toman muy en, muy serio, en serio esto de la construcción. Sí, y este programa no es tan en serio. Oye, y a propósito justamente de lo que estabas hablando tú y que te habías puesto a revisar algunas definiciones, ¿cierto? Y que Sigri hace un momento dio la gran definición de Christine de Pizana en la Ciudad de las Damas desde la Dama de la Justicia. Yo les quiero hablar, yo les traigo la parte fea. Ya. Ya, les quiero hablar de las definiciones que encontramos normalmente, que la gente va, busca en Google, busca en un diccionario, ¿cierto? Le pregunta al profesor o profesora de su colegio, ¿qué es justicia? Y bueno, según la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que justicia es el principio moral que lleva a determinar que todos y todas deben vivir honestamente. Rectitud, imparcialidad, equidad, neutralidad, ecuanimidad, objetividad, honradez, honestidad, probidad y razón. También habla del derecho, de la razón y de la equidad, y conjunto de todas las virtudes, varón de justicia. Varón de justicia, con V, o sea, ni siquiera un varón de la nobleza. Aquello que debe hacerse según el derecho o la razón, como por ejemplo pido justicia. Una pena y castigo, cuando una dice le aplicaron justicia o se hizo justicia. También se refiere al poder judicial y en el cristianismo una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Y para la Cami, ¿cómo lo entiende la justicia? ¿Qué es para ti? Tú estudiaste Derecho y primero me gustaría saber por qué quisiste estudiar Derecho. Quizá entremos por ahí, ¿o no? Ay, es que es algo súper poco feminista, la verdad. No importa, sin jugarnos. Me da un poco de vergüenza. No. Es más asociado a cuando era pequeña y como que veía estas facetas actorales de los abogados y las abogadas, como en las películas. Como esta posibilidad de persuadir a alguien al punto de evitar una condena, al punto de salvarse de cosas, como, no sé, en ese sentido fue una pulsión muy genuina. No pensé que me iba a sostener todos los años que significa el estudio. Evidentemente luego encontré otras cosas que me llamaron mucho la atención, me gustaron, pero sí, fue un lugar muy atípico, yo diría. Como en general mis compañeros o compañeras que entran a estudiar Derecho, igual en Chile, porque es como posicionamiento social o cargos de poder, ¿no? O bueno, también cargos de delitos más grandes, como de controles políticos más fuertes, como ahora también se está develando un poco, o están haciendo que develan. Pero sí, es un lugar también, bueno, de la definición que leían, igual es interesante contraponerlas, pues, a la que leyó primero Sigri y luego Susti, porque como que yo siento que igual mis primeros años fueron muy enojada con la ley, como estudiando la ley me enojaba cada vez más, porque parte principalmente del derecho romano, y el derecho romano es como el apogeo del patriarcado, o sea, es como de su faceta más esplendorosa, y donde solo imaginan que todos son iguales y escriben todo pensando en un hombre blanco, cristiano, heterosexual, o con prácticas homosexuales, pero atribuyendo solo a él como cuerpo de derecho. Entonces, de eso hasta la actualidad igual se ha enriquecido y se ha nutrido con muchas perspectivas, no solo occidentales, sino también desde otros territorios, que lo hace mucho más, que permite esta igualdad material, más que esta igualdad formal de creer que todos, todas somos iguales, sino como una igualdad material que depende de las circunstancias, características específicas, territorio, capacidad, etcétera, ¿no? De categorías sospechosas que nos pueden ayudar o criminalizar también más. Y creo que ahí es interesante porque en un planeta feminista imagino que habrán muchas mujeres lesbianas, negras, migrantes, pobres, ricas, donde también sabemos que portamos esas categorías sospechosas. Entonces, como herramienta de autodefensa, igual interesante. ¿Quieres decir algo tú? No. O sea, solo me acordé sí, de dale. El primer capítulo, o sea, la primera invitada que tuvimos fue la Nora. Sí, me estaba acordando yo. Y ella es economista. Entonces ella habló del hombre económico, que le pusimos el hombre barato, que es el mismo personaje del que tú hablas, que es la medida del mundo del derecho, que dijiste, no me acuerdo cómo fue el nombre que dijiste, el sujeto de derecho. Cuando hablas de derecho romano, porque claro. Tú estás hablando de que el derecho surge en Roma, ¿cierto? Y hagamos una distinción entre derecho y justicia. Una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia, ¿verdad? Sí, sí, de hecho existen un montón como de especialidades o materias dentro del derecho que se dedican a la filosofía del derecho y a separar la justicia de este como... La justicia es como el espíritu, lo deseable, por eso es muy subjetivo, ¿no? Y el derecho es como el conjunto de normas y leyes que determina una sociedad o un grupo de personas en común para regularse, ¿no? Como por eso también, y gracias a esa separación, se puede pensar el derecho más ligado a las otras ciencias sociales, porque en general también como que lo dejan siempre aparte, así como... Sí. Por lo clasista yo siento que este territorio como que derecho solo lo asemejan así como a carreras como prestigiosas, pero lo sacan como de las otras ciencias sociales, como la antropología, la sociología, el trabajo social, la psicología, y creo que ahora también estamos mucho más al alcance. Mi formación fue acá en la Universidad Austral, en Valdivia, y al menos ahí mis maestras fueron principalmente como de una rama de la constitucionalización del derecho, que significa como que esto que parte en Roma, derecho privado, es el derecho civil, y es como... que por una parte era el derecho civil, ¿cierto?, en la Edad Media, pero luego, con la venida de la modernidad, se empieza a hablar de derechos humanos, se empieza a hablar recién de otra categoría de derechos que serían mucho más universales. Entonces, lo último, por decirlo así, los 2000 o los 90 en adelante, se empezó a tratar más de unir esto, ¿no? Que lo privado igual tiene derecho fundamental, como que derecho civil igual necesita regulación, que derecho ambiente no está tan alejado de otros derechos, como a ver también la interseccionalidad y varias otras autoras que se han pronunciado ahí, pues Nancy Fraser, Angela Davis, Chandra Talpoade Mahati, Dana Haraway, Martha Nussbaum, Bill Hawks, mujeres que igual estudiaron derecho y que también se quedaron, como en esto de la academia, escribiendo pues, y pensando nuevas maneras de cómo entendemos la justicia desde los cuerpos situados, yo siento. Ya, entonces sí, ahí como para ir ordenando un poco la conversación, así como te entiendo, una cosa, a mí me gusta ser súper así, como voy bien a lo básico, bien a lo básico igual, porque asumiendo de que las que escuchamos no cachamos mucho de derecho, ¿cierto? Y el programa es sobre justicia, entonces tú dijiste el derecho es como todas las normativas que existen en distintas ramas, áreas. Un conjunto de normas. Sí, un conjunto de normas que se supone que permitirían ser justas o hacer justicia frente a determinados temas, ¿no? Es como el ordenamiento que se da una sociedad para hacer justicia, porque además estamos asumiendo que va a haber muchas situaciones que requieren de justicia, o sea, partimos de la base de que estamos en un mundo muy injusto. Todo es injusto. Sí. Ya. Y de justicia, ¿qué podríamos decir de cómo las feministas han ido entendiendo la justicia? ¿Se alejan de esta cosa del derecho romano, lo que estabas contando tú, como de entender desde ahí esta forma de organizar la sociedad en términos de justicia e injusticia? Sí. Sí, de hecho, yo no hice un análisis exhaustivo ni nada, pero y tampoco es que las pasen mucho en las escuelas de derecho. Claro. Pero yo tuve de profesora Yanira Zúñiga, que igual es una constitucionalista chilena reconocida, porque habló del aborto, de los derechos de la mujer, desde la constitucionalización. Entonces, por ahí, en esos ramos, quizás pude conocer algunas otras que escribieran, de 20 ramos, no sé, una que al menos decía o citaba a otras también, pues, porque en general se citan a los otros. Y ahí también conocí a Nancy Fraser, que habla de esta perspectiva, por ejemplo, de que no podemos entender la justicia como la igualdad de oportunidades, ¿no? Como de que todas queremos lo mismo, o de que todes queremos lo mismo, sino que abordarla mejor de una manera más amplia, tanto como en las desigualdades más bien, como pensando en políticas de distribución y políticas de reconocimiento. Por ejemplo, ¿cómo alcanza justicia en verdad una persona que no tiene el mismo acceso a la educación, a la salud, que otra, que la vivienda, como derechos básicos garantizados, ¿no? Para partir de un mínimo, que ese mínimo no va a ser el universal para todos, todas, todes, sino que va a ser proporcional a sus necesidades y a sus categorías. Y de reconocimiento, por otro lado, que tiene que ver con reconocer las diferencias que hay entre los sujetos, las sujetas, las identidades, las culturas, las formas de vida, la costumbre. Ya no hay casi comunidades que se guían por la costumbre, la mayoría se guían por constituciones, por ejemplo. Pero la costumbre en lugares de Sudáfrica, aún en comunidades solo de mujeres, aún logra significar la ley, aún logran ser acuerdos, aún logran ser acuerdos no punitivistas, por ejemplo, que funcionan más en el ámbito de la reparación que en el castigo. Entonces ahí igual es interesante saber que existen diferentes formas de justicia y de comprender también las herramientas que al final en el cotidiano todos ocupamos, ¿no? Como en un acto administrativo, en una defensa frente a una multa, frente a una falta, frente a un delito, en el cambio de nombre ahora, en la vuelta de los apellidos, en la conciliación de la vida familiar, de la vida laboral, para las trabajadoras, de cuidadores, por ejemplo, situaciones que igual es importante, siento, en este presente nos permite poder desmenuzar un poco más que antes con estos nuevos conceptos. Oye, Cami, y ahí apareció inmediatamente el concepto de igualdad y equidad, que también se entienden como, obviamente son distintos, ¿no? Como, y en el feminismo se habla mucho de igualdad, de equidad, de igualdad se habla mucho, ¿no? Como igualdad de derechos, de hecho ha sido una de las luchas en el feminismo, la igualdad de derechos con los hombres, pero también hay una crítica o una disputa de que de pronto no queremos igualdad de derechos, sino que equidad, como entiendo yo la equidad como aquello que cada una requiere, necesita o merece de acuerdo a su cultura, a su modo de vida, ¿no? ¿Estoy en lo correcto en esa diferenciación, según cómo lo entiendes tú? Sí, exacto. Sí, ahí se encuentra la discusión, una de las fuertes discusiones también entre las feministas y el derecho, como el reconocimiento de la diferencia. Por ejemplo, se asegura más en una política paritaria que en una política igualitaria. Por eso hay comunidades, por ejemplo, y ahí también es interesante porque a las mujeres las ponen como una categoría, como la raza, como como religión, como diferentes comunidades, aunque somos la mitad claro, o más del mundo. Más del mundo. Entonces sí, ahí también siempre ha sido esa crítica. Silvia Federici también habla de eso, como de la redistribución del trabajo, el trabajo doméstico, como cómo vamos también pudiendo ocupar, o quienes quieran, las que quieran dialogar, ¿no?, con la ley, con el Estado, quienes quieran ocupar esos lugares de, entre comillas, poder o representación, para que puedan ir cambiando las legislaciones actuales. Sobre todo, por ejemplo, en Chile, que la constitución se hizo en dictadura, o sea, claro. Y que es los principios que tiene revisten e inspiran todo el neoliberalismo actual, o sea, protegen mucho el derecho privado y el extractivismo y aseguran algunos derechos fundamentales, pero el principal que se defiende es la propiedad. Entonces, ¿cómo también podemos, yo siento, también pasarnos esta información? Pasando esta información, que sabemos que Chile en la Corte Interamericana siempre lo castigan porque no asegura los derechos fundamentales de nadie, y también cómo vamos socializando cuáles son las defensas adecuadas para diferentes territorios, ¿no? Como siento que también está cruzado hoy en día las defensoras de la tierra y la defensa ambiental, pues, como la criminalización y los buenos litigios estratégicos. Igual hay hartas compañeras ahí dedicándose sobre todo al derecho ambiental y al derecho penal. Oye, y yo no sé si tú querías decir algo, Susti. Súper atenta. Es que estaba pensando, bueno, pero te voy a dejar lanzar una pregunta para que vamos a una pausa musical, pero me quedo pensando también en cuáles son como los precursores o prerequisitos, podríamos decir, para hablar de equidad, porque de pronto en la equidad una puede decir, bueno, a cada una lo que tiene de acuerdo a su cultura, y yo me quedo pensando, ay, ahí quienes están o venimos de la cultura de la pobreza o están en la cultura de la pobreza, me da como un poco de susto, ¿no? Porque digo, ellos, esta cultura les vamos a dar, ese es equitativo. Es equitativo que sea un concierto de un cantante de trap y no un concierto de una sinfónica. No sé si me explico la idea. Como creo que también en esto de qué pedimos las culturas, los grupos humanos, también está dado por cuánto acceso a la educación, a la información, a la crítica social tenemos para poder exigir lo que yo considero que es justo para mí. O sea, yo puedo ir y pelear, y creo que esto pasa igual de alguna manera cuando está el debate, por ejemplo, en el feminismo sobre el trabajo sexual. Y entonces ahí las regulacionistas pueden decir, bueno, pero yo quiero esto, ¿no? Y ahí entramos en un debate sobre, no sé si es sobre igualdad o equidad, pero por eso digo, es más bien qué se necesita para poder estar en un diálogo sobre la equidad de la manera más justa posible. No sé si me explico. Sí. Y en ese sentido, como para aportar un poquito a esa idea, porque estamos hablando de como qué exigimos, qué pedimos, entonces estamos hablando de la justicia institucional, pero también hay otra justicia, porque ¿quién es que define lo que es equidad? ¿Quién define lo que es justicia? Y sabemos que no funciona mucho con las instituciones actuales. Bueno, vamos a ir a una pausa musical para seguir reflexionando sobre esto, y ya que la Cami estaba hablando de las defensoras de la tierra, de las aguas, del derecho ambiental, nos vamos a ir a escuchar un tema de Isleña Antumalén, Gualmapu sin carnet. Porque la huichafe estamos aquí bien para. Yo quiero que la tierra me escuche y esté tranquila, porque su hija estamos aquí todavía. Y no quiero más tristeza. No quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas que se anden amargando por los pagos reculeados. Y no quiero más tristeza. No quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas que se anden amargando por los pagos reculeados. Y no quiero ver más tanquetas de guerra, guanaco zorrilla, toda esa mierda en mi tierra. Y no quiero que me venga a cuestionar si canto garabato, grosería, que la rabia no da más. Y no quiero ver a los pichiches llorando, grabando con su manito el celular tapando, mientras la mamá está resistiendo al lado otro allanamiento a los que en resistencia de este estado reculado. Mi premisa es la siguiente, que se escucha desde aquí hasta el Medio Oriente. Y mi sueño es verdadero, tan real como el maqui rico en febrero. Y mi premisa es la siguiente, que se escuche desde aquí hasta el Medio Oriente. sueño verdadero, tan real como el maqui rico en febrero. Yo quiero andar en Walmapu sin carne. Yo quiero andar en Walmapu sin carne. Yo quiero andar en Walmapu sin carne. Yo quiero que se entienda eso, yo no registro pa' usted. Yo quiero andar en Walmapu sin carne. Yo quiero andar en Walmapu sin carne. Yo quiero andar en Walmapu sin carne. Yo quiero que se entienda eso, yo no registro pa' usted. De retorno al estudio del Mira Carrillo Paz. Estamos junto a Camila Huentequeo, abogada, lesbiana, feminista, conversando junto a Susti sobre justicia en este planeta feminista. Estábamos hablando que queremos contratar una hacker. Queremos invitar a una hacker a que haga justicia. Sí, a propósito de las injustas políticas del Instagram, sí, que bloquean cuentas de activistas súper importantes, como es el caso de Sonia Sánchez, que le bloquearon su cuenta. Varias veces se la han bloqueado por tener un discurso expresado y abiertamente antirregulacionista de la prostitución. Y bueno, está ahí toda una campaña denunciando esta situación. Volvamos a responder la preguntaza que hizo Sicri. ¿Te acuerdas de algo? ¿En qué quedamos? Sí. ¿En qué quedamos? Ya, sí, yo creo que para mí la equidad es como esto de la igualdad material, como esto que devino en la modernidad, como de reconocer que el derecho no es este solo sujeto, sino más, más cuerpos. Y también aparecen las regulaciones específicas. Creo que esas regulaciones específicas tienen que ver con que pasan por el cuerpo. Y cuando pasan por el cuerpo, y que eso también es muy feminista, logra materializarse, y yo creo que eso es lo interesante, al menos de como esta justicia comunitaria o los movimientos en el derecho que tienen que ver con lo multicultural, porque va permitiendo ir soltando esta estructura tan rígida como la ley, ¿no? Como las disposiciones legales. Por eso cuando pienso en lo que hablas como de la también del del abolicionismo, por ejemplo, o también de lo que sucede con el aborto. Pienso que también es una pugna si se pide como que se reconozca el aborto y que el Estado lo asegure, o es mejor la despenalización. Como en ese lado, creo que igual un planeta feminista sería el derecho como una herramienta que despenalizara casi todo lo que hoy nos restringe, por ejemplo. Como que esa sería mi fantasía, como despenalizar y también como darle más contenido a la legítima defensa, que hoy está muy castigada, que hay ejemplos, que también hoy fue la audiencia de Libertad para Estéfano, que también está el caso de Guille en Argentina, que también es lo que más yo siento en mi comunidad lésbica de acá de Valdivia, de la costa. También es por donde más también puede haber criminalización, ¿no? Donde más también tenemos que cuidarnos. También no es como desde este lugar donde podemos conceptualizarlo, sino también donde podemos pasarnos la información, como ayudarnos en esas defensas. Justamente es la pregunta que le hacía Eris, que es nuestra retortera de Argentina, que es ¿por qué se penaliza tanto el homicidio, en este caso, por autodefensa? Claro, que es la ofensa máxima al patriarcado. Claro. Sí, y fíjate que yo pensaba igual ahora que estaba ahí hablando de esto de la autodefensa, en una, no sé si se llama así, pero como la justicia de lo cotidiano, porque nosotras también, ya pensando más en un planeta feminista que estamos construyendo todo el tiempo, las que estamos en creación y en el activismo, estamos ahí, ¿cierto? De pronto no estamos tanto en vinculación con los tribunales, a veces, de acuerdo a algunos casos, sí, y son muy graves siempre, porque la situación de las mujeres, de las lesbianas, siempre es de pérdida en esos lugares, más si son pobres, si son racializadas, etcétera. Pero si hablamos nosotras de lo cotidiano, de nuestra vida cotidiana, también hablamos de lo que es justo e injusto, ¿no? Como es injusto que, no sé, que yo cocine tres veces a la semana y la otra una. Pero estaba pensando en si te parece a ti que la justicia es necesaria si nosotras pensamos en una utopía feminista, una utopía lésbica, ¿necesitaríamos de la justicia? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar resolver conflictos. Ya. Vamos a tener conflictos. No va a ser todo el Edén. No, de la misma. Claro. Entonces, sí, la justicia, o sea, está para eso, para ayudar a resolver conflictos. Sí, sí. O sea, hay muchas perspectivas y yo creo que una de las más prácticas como dentro de este sentirnos cuerpo y también este deseo de reparación es como poder entenderlo como algo que nos va a autorregular, no es una autotutela, no voy a hacer lo que yo quiera hacer porque yo creo que eso es justo y como yo creo que eso es justo voy a matar a la otra que me cayó mal o la voy a cancelar, no. Yo voy a encontrar las herramientas, pero eso también está muy ligado a la ética, por ejemplo, más a la ética que a la moral. Voy a encontrar las herramientas, va a haber alguien que va a poder opinar, se van a poder mediar cosas, además que estos lugares donde la mujer empezó a habitar el derecho, en los primeros momentos que empezaron a involucrar a la mujer y el derecho, fueron los lugares obviamente del cuidado, de la reproducción, o como víctima siempre, como víctima en el derecho penal. Entonces, siento que pensar una justicia en un planeta feminista podría ser una potencia para vernos desde los lugares que ya hacemos, pues, como de repensar el punitivismo, de la justicia comunitaria, de la reparación, de la acción callejera, de la seguridad holística para esa acción callejera, las compañeras que hicieron movimiento por muchos territorios por la justicia por Nicole Saavedra, las compañeras que se tomaron la fiscalía, los medios que lo cubrieron, ustedes, como también eso es parte de nuestra justicia, por reconocer también la interseccionalidad, reconocer que también ahí hay ciertas diferencias, también es una igualdad material más que formal, y también en esto de poder ser más prácticas en nuestros cuidados al futuro también, pues sabiendo que no somos las que vamos a parir ni nada, y también hay mucha hay mucho cuidado por seguir tejiendo, ¿no? De entre nosotras mismas o entre nuestras madres, abuelas, como también esa economía de los cuidados también se puede ver desde este derecho de la justicia o la equidad. O sea, la frase vamos a hacer justicia en un planeta feminista tendría otro carácter. Otro sentido, claro, otro carácter, otra forma. Ya no sería como desde la rabia, hay que hacer justicia. Claro, okay. Y frente a crímenes y a situaciones súper graves como las que estáis diciendo tú, claro. Sino que estaría más orientado, estamos pensando en la utopía, resolver conflictos. Y justamente para allá te quiero llevar igual, como que ya que tú nos estás llevando hacia allá también tus reflexiones, me quedé pensando sobre dos cosas. Una es, ¿qué pensáis de la venganza, la justicia y la venganza, ¿no? Porque justamente porque tú estás diciendo el caso de Nicole Saavedra o casos de crímenes, ¿no? Muchas veces las pancartas o las consignas feministas aluden a la venganza. ¿Qué te Pero pasa a ti? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿no? ¿Qué relación tendría la venganza? ¿Crees tú que tiene relación la venganza con la justicia? ¿Es una forma, sería una forma de hacer justicia en un planeta feminista? ¿Qué crees tú? Sí, totalmente. Sí. Es como la autotutela. Y también es una, para mí igual serían excepciones. No tendría que ser la regla general. Creo que... No sé, me pasa que acá en el territorio, igual en una de las resistencias que más, incluso pude también acompañar desde mis conocimientos legales, pero muy secundariamente, fue el caso de Justicia por Bau, y también se habló mucho de la venganza. Y también creo que también es un lugar interesante preguntarnos qué es la venganza para nosotras, que no es lo talibanesco, no es el ojo por ojo, diente por diente, es herramientas de visibilización y esta propaganda contrahegemónica, como poder tener el derecho a escribir y hacer propa callejera sin que te persigan, o como pasó la compañera de Argentina, que como que escribió cosas para denunciar dónde está Tehuel y la criminalizaron porque rayó cosas. Creo que la venganza sigue siendo un lugar muy criminalizable y también como muy plutoniano quizás de la estructura patriarcal, de la estructura que cimenta también la justicia. Entonces creo que sí, pero tendría que estar muy bien regulada, y confiaría mucho también en que fueran largas discusiones para hacerlo. Y sí, los crímenes también de odio se dan sobre comunidades más en desventaja, pues. Entonces tendría que haber una igualdad material para que puedan haber estos actos de reparación simbólica también, de memoria viva, como también nos enseñan las resistencias por los 51 años de la dictadura, ¿no? Que ahí también igual hay mucho movimiento de muchas mujeres que siguieron sosteniendo y organizando. Y ese también fue un tipo de justicia, que también para ellas no tener financiamiento estatal y poder levantar sus actividades igual es un tipo de reparación. Como que siento que la venganza es un lugar como inmediato de mucha rabia, o quizás adolescente de la justicia, y creo que la reparación es un lugar un poco más mayor, maduro y más sostenido en el tiempo. Porque también por el autocuidado uno podía estar siempre vengándote, porque igual tenés que estar, claro, generando. Pero además yo te llevaría más hacia el mundo un poco más intro, el mundo feminista, el mundo de las mujeres, el mundo lésbico. Y por ejemplo, yo puedo decir, a mí no me gusta la venganza. No me gusta que se ejerza venganza contra mis compañeras, por ejemplo. Y creo que ahí también aparece toda la cosa del escrache y de las, no sé si funas a mujeres, cuáles son los límites de aquello, la búsqueda de la justicia, a propósito de lo que decías tú, que sí necesitamos, ya estamos claras que sí necesitamos justicia en un planeta feminista, ya a esa conclusión hemos llegado, para resolver conflictos, dijiste tú, muy claro, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los conflictos que se dan al interior de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, del movimiento lésbico? Y entonces, no sé si yo pondría ahí la venganza, sí. Eso nos hace ponernos a pensar más finamente sobre la justicia. ¿Cómo hacemos justicia? cómo nosotras inventamos nuestros propios canales y formas de ejercer justicia, entendida como la forma de resolver conflictos. Ya no estoy hablando con el patriarcado, estoy hablando... ¿Sí? ¿Me explico? Claro, justamente porque la venganza, justamente los ejemplos que diste eran de comunidades, de organizaciones, de mujeres, ¿cierto? Que fueron víctimas de los hombres, del patriarcado, ¿cierto? Entonces, en el planeta feminista, ¿por qué nos vamos a vengar? Claro. No, pues yo no quiero eso. Claro. Porque ahí sí la venganza mata al alma. La envenena. ¿Qué pensáis tú, Cami? Sí, interesante. Me hace sentido. Igual, claro, creo que... como dicen unas compañeras fermentistas queridas, es como una simbiosis, como que igual coexisten, como también creo que entre mi compañera levo feminista no quiero vengarme también, pues tampoco cancelarla, tampoco funarlo. Cuando pasaba mucho esto de la funa en las relaciones heterosexuales, igual a las lesbianas nos pasaban cosas fome en las relaciones y también algunas lamentablemente funaban, y era como lo revictimizante de la situación, como que siento que ese lugar de víctima en el patriarcado de las mujeres, en el derecho principalmente, también nos ayudó a reforzar esos lugares como de estar muy a la defensiva, o venganza, o legítima defensa, o matar al agresor, ¿cierto? Pero aquí, claro, pues no tendríamos que matar a ninguna agresora. Entonces, yo pienso más en caminos ahí como... Quizá va a ser un poco hippie lo que voy a decir, pero en caminos más como de trabajo... de autoformación y como de sostener cooperativas, como por eso funciona la justicia, que no es patriarcal, en comunidades muy pequeñas, porque tiene que ver con la economía, tiene que ver con las formas de dispersión, tiene que ver con los consumos. Entonces creo que, claro, ahí tendrían que ser otros canales, el repliegue, por ejemplo, lo que nos pasa también cuando nos organizamos, ¿no? Y también son los tiempos de la otra y los tiempos propios, el irse de repente de las comunidades, el entrar, el tener posibilidades de crianza colectiva también, de redistribución de los cuidados de las que tengan dependencias severas. Creo que va más tejido a lo que ya hacemos en nuestro cotidiano, que tiene que ver mucho con la economía también. Claro. Sí, súper relacionado. Bueno, creo que por ahí me adelanté a la pregunta, no me di cuenta, ¿no? Porque adelanté, porque siempre pregunto. Todo el rato estuvo Cami contestándole. Claro. ¿Cierto? Sí, la pregunta clásica que siempre hacemos. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo contribuye tu propuesta de justicia a la construcción de un planeta feminista? Gracias. Para cerrar, digo yo, no sé, alguna idea, ¿no? Sí, me gustaría leer la definición de ley del Diccionario de las Amantes. Por favor. Ya, como respuesta. Súper. Como Biblia. Ya, ya. Dice, las leyes de las termodontinas fueron muy rudimentarias, aún durante el apogeo de su poder. El desprecio inconmensurable de las amazonas por las leyes y los estatutos las llevó a no reconocer más que dos delitos, el robo y la mendicidad. La fórmula de la única ley de las amazonas era «no robes ni mendigues». Se trata más bien de un consejo dado al conjunto de aquellas que no querían ningún lazo y ninguna obligación. Las amantes de la Edad de Gloria experimentan el mismo desprecio inconmensurable hacia las leyes que las antiguas amazonas. Algunas adoptaron como única sugestión el no mendigues. Los pequeños grupos de amantes de fines de la Edad de Hormigón practicaron intensivamente como sugestión máxima: no mendigues, pero roba. Qué bueno. Oye, qué interesante, qué lindo igual la definición. Estaba aquí releyendo a La Ciudad de las Damas, que en el prólogo Victoria Cirlot dice que La Ciudad de las Damas ha comenzado un nuevo reino de mujeres diferente del antiguo, el de las Amazonas, dice. Y fundamentalmente superior. Claro, porque yo pensé, ¿qué delitos tendríamos en un planeta feminista? Quizás no tendríamos delitos, sí, tal vez. Errores, quizás. Claro, problemas de conciencia. Claro. Ah. Tu flor está más bonita que la mía, claro. ¿Cami? Sí, pensaba como reparaciones, como quizás no delitos, pero sí reparaciones. Ya claro. Sé. O reparaciones del ser. Sí, yo creo que es vital en un planeta feminista la justicia, ayudaría mucho también a que pudiésemos develar más prácticas comunitarias de justicia. Creo que las lesbianas ya lo hacemos. Creo que también las ñañas que han vivido en estos territorios también lo han hecho, defendiendo el río, defendiendo la tierra por estos lados y por todos los lados, en verdad, de Chile extractivista. Y también por ahí hay señales de otras formas de justicia que nos hagan más sentido y que no por eso no dialoguen ni conversen con las que estén también en el ejercicio del derecho, en el ejercicio de pensar la ley, o en el ejercicio de redistribuir los recursos en un territorio. Bueno, Cami, muchas gracias por tus reflexiones. Tenemos que ir cerrando, ya se nos está acabando el programa, así es que tenemos ya que tenemos, irnos. Y además, antes de que se acabe el programa, tenemos unos pilares bien sólidos en Planeta Feminista. Sí. Sí. Como tenemos el pilar de la justicia, de la economía, claro, de las ciencias, artes, de la ciencia, está de lindo. La cerveza. Está quedando bueno este planeta. Está quedando bueno. Oye, Cami, nos vamos a ir con un tema que tú nos pediste de Natalia Lafourcade, de Derecho a Nacimiento, y te damos las gracias por haber querido participar en el programa hoy día. Gracias a ustedes, un placer gigante, y saludo a todas las amigas amoras que están escuchando. Feliz Día de la Trabajadora Social a todas las trabajadoras sociales. Cierto. Y feliz cumpleaños atrasado. Sí, estuviste de cumpleaños, así que también felicidades. Un besito, Cami, que te vaya súper bien. Te dejamos con tu tema. Para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. Perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aparezca. porvenir. Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Me encanta la Natalia Lafourcade. Ese tema me encanta y me gustan otros, no me gustan todos, pero ay. Pero ¿te gustan todos los temas de algún grupo musical? No, pues yo creo que no. No, tendría que ser fanática. Ah. No, y qué lata ser fanática. Qué cansa. Ya pasé esa etapa. Ah, ¿de qué erais fanática? Cuando niña. Por favor, dime. No puedo decirlo. Saber. Por favor. No. Y yo digo el mío. No. ¿Por qué no? No, porque da vergüenza. Ah, pero vergüenza que te dé... vergüenza de robar. No. Oye. Robar a los pobres, qué de vergüenza. Ya, pues, dime, por favor. Yo sería te robarme a mí misma cuando niña, po. Sí, ¿viste? Ya. Vamos dime. A ir a la rotatera internacional. No. Ah, no lo voy a decir. No. Yo era fanática, cáchate de la porquería que voy a decir, de Enrique Iglesias. Bueno, pero si a una le gustaban cantantes. No, pero qué asco. A mí me gustó Pablito Ruiz. Pero ya era chica, tenía 12 años. Era tan lindo. Es una cachetada, igual harta violencia. ¿Es una cachetada esa? Cada caricia que me das me matas. Oh, pobrecito. Sí, tristeza. Vamos a nuestra retortera internacional, Azuja. Vamos a ir a escuchar lo que nos trae para contarnos desde México, San Luis Potosí. Vamos a escuchar qué nos trae esta semana, Azuja. Hola, ¿qué tal? Yo soy Azuja, retorteando desde Ciudad Perrito. Y el día de hoy vamos a platicar sobre una proyecta maravillosa que se llama Yerberas. Estamos aquí, preséntense por favor, compañeras. Hola, nosotras somos Clau y Aura y les hablamos desde Aguascalientes, un territorio que se encuentra en México, en la zona del Bajío. Aguascalientes está muy cerquita de Ciudad Perrito, entonces somos como territorios muy hermanos. Y bueno, platíquenos, ¿qué es Yerberas? Yerberas es un espacio cultural de encuentro entre mujeres y lesbianas. Es un espacio muy nueva que recién echamos a andar a principios de septiembre. Entonces, aún estamos en proceso de ir decidiendo los rumbos hacia los que queremos ir caminando. Pero nuestra intención central es sostener y organizar actividades que permitan la compartición y el encuentro entre nosotras y también abrir una biblioteca de consulta con los textos que forman parte de nuestra colección personal. Y bueno, les cuento un poco de lo que, de las actividades que he visto por acá sobre Yerberas, y tienen por ahí una tallercita de infusiones poéticas, Memoria, Raíz y Corazón. Y en esta tallercita tratan de explorar la memoria, el enraizamiento y el camino al corazón a través de la poesía, la escritura y de infusiones herbales que activen los procesos de descubrimiento individual. Este tallercito me parece muy maravilloso. Tiene algunos objetivos importantes como acercarse a las propiedades curativas de las tres plantas medicinales y descubrir cómo a través de estas podemos potenciar el vínculo con nosotras mismas, así como conocer y leer poesía de mujeres hidrocálidas, así les llamamos a las personas, a las mujeres que habitan en Aguascalientes, a la par de la lectura de diversas autoras que nos ayudan a reforzar nuestro autoconocimiento y el conocimiento de las otras. Entonces, échense un vistazo en estas actividades tan maravillosas que tienen las Yerberas. ¿Cuál creen que es la potencia que tienen este tipo de proyectos? Desde nuestra experiencia, hemos visto que el encuentro entre mujeres es terapéutico en sí mismo porque nos reunimos en un espacio donde podemos compartir la tristeza, espejearnos en las vivencias de las otras, reír, tomar tecito juntas y también planear y crear nuevas actividades que nos inviten a volvernos a reunir. ¿Cómo podemos encontrarlas en redes sociales o entrar en contacto con ustedes? En Facebook nos encuentran como yerberas.ags1 con número el 1 y en Instagram estamos como @yerberas.ags. Muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos que Yerberas siga creciendo y llegando a más y más mujeres. Retorteo para Planeta Feminista, Suja. Gracias, Suja, por ese reporte de este nuevo colectivo que surge en Aguascalientes, en México, Yerberas. Yerberas.ags. ¿Cuál es tu hierba favorita? Me encanta, amo el poleo. Es rico. Muy rico. Sí. El más rico del mundo. Sí, es rico. A mí me gusta la menta, me gusta es el rico, boldo. Igual. También. Me encanta. Y ahora he estado tomando tecito con matico. ¿Y sabes qué? Bien rico. ¿En serio? Esa mezcla. Me encanta mezclar. Tengo que tomar salvia igual, por mi etapa de vida. Por tu enfermedad. No, enfermedad nada. Pero el otro ayer probé y encontré súper rica igual. Como que le tomé el olorcito, no muy he probado. Rico. Sí, bien rica. Bueno, nos tenemos que ir, queridas auditoras. Lamentablemente este programa se acaba. Nos pasamos de la hora. Pero las dejamos invitadas para el próximo programa que vamos a tener el tema de la... Del cuerpo y de la comida. Eso. ¿Cuál es nuestra relación del cuerpo? ¿Cuál es nuestra relación con la comida? ¿Qué pasa ahí? Eso todo lo va a contestar la próxima semana nuestra invitada, que no me acuerdo cómo. Especial. Ale Pacini, algo así. Sí, Ale Pacini. Ale Pacini, sí. Así es que quédense sintonizadas. Recuerden, estamos todos los lunes a las 7 de la tarde transmitiendo... Para ustedes aquí en el estudio de Elvira Carrillo Paz, somos la radio lesbiana de América Latina. Nos despedimos con Lali de la Hoz, revolucionaria. Adiós. Chao, chao. Desde chica aprendí que la vida es dura. Me toca lidiar con gente bruma que critica mi manera y mi forma de vivir, intentando callar lo que sale de mí. Yo nací pa' pelear como una guerrera. No le tengo miedo al tiempo ni a tu quejadera. Yo profeso la fe, que es la certera, la fe de la cumbia revolucionaria. Revolucionaria.